Spingol es el sitio de apuestas 100% argentino. Apostá a todo el básquet y mucho más. Entrá ya en www.spingol.com y viví la adrenalina de las apuestas deportivas. www.spingol.com. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. No se mueva. No se mueva. Ya viene Turismo Carretera. Turismo Carretera. Con la conducción de Osvaldo Tarafa. Vamos a hablar ahora con Leo Gutiérrez, quien cumplió años hace muy poquito. Así que, bueno, feliz cumpleaños, Leonardo Martín Gutiérrez. ¿Cómo te va? Hola, gracias, Fabi. ¿Cuánto cumpliste? ¿29? Sí, sí, algo así. Ah, sí, algo así, ¿no? Algo así. Bueno, ¿cómo estás? Todo bien, tranquilo. Imagino que con este tiempito que tuvieron, bueno, que vino bárbaro, ¿no? Para hacer una mini pretemporada, ver un poquito de básquet, cómo están las otras series, ver un poquito a Bahía Básquet, que va a ser el próximo rival y que sirvió mucho, ¿no? Sí, a nosotros más que nada nos sirvió por el tema de recuperar lesiones. Nosotros teníamos, yo estaba con una distensión en el gemelo, Juan Figueroa también, y bueno, Brusino con el esguince de tobillo que tuvo, nos vino estos 20 días para poder recuperar soldados que estaban medio estocados también, cansados, y para ponernos al día con los americanos para que sepan bien lo que juega el equipo, cómo juegan ellos también, que nosotros nos lo conozcamos un poco más. Así que nos vino bien, pudimos entrenar muy bien durante todos estos días y prepararnos para lo que va a ser este playoff, ¿no? Que va a ser durísimo porque estos chicos juegan muy bien al básquet, ¿no? Son cosas serias, ¿no? Es un rival incómodo, ¿no, Leo? Ah, no, es un rival incómodo, es un buen rival. Juega muy bien al básquet, tiene chicos con muy buen desempeño durante toda la temporada, que le gusta jugar al básquet, que tienen condiciones y que el entrenador que tienen lo ha potenciado muchísimo, que le dan esa libertad de hacer las cosas bien y mal a la vez dentro de la cancha. Entonces los chicos pueden soltarse y jugar en buena forma, ¿no? ¿Qué tiene que hacer bien Peñarol para quedarse con la serie? No, jugar a lo Peñarol, defender las distintas situaciones que ellos tienen de ofensiva, ¿no? En el juego interior buscan mucho al americano, después la salida de los tiradores. Redivo, Lucio es un jugador que está pasando un muy buen momento, es un jugador que toma decisiones calientes, como lo ha demostrado contra Junín, y lo ha demostrado contra nosotros cada vez que jugamos, que es un jugador que cuando tiene la pelota en la mano te hace mucho daño, con su lanzamiento, con su penetración. Así que nada, tenemos que sacar un poquito la pelota a él de la mano y al americano, y no dejar que corran tanto Huelan, Baulet, que son los jugadores que... Redivo, ¿no? Bueno, Lucio también, pero cuando tienen la pelota a cancha abierta, el Baulet y Huelan te hacen mucho daño porque corren mucho y tienen condiciones para correr y llevar el contragolpe adelante, ¿no? Si hubiese podido elegir, ¿elegías a Bahía Básquet o elegías a cualquiera de los otros equipos? ¿O es lo mismo cualquiera? La verdad es que hace muchísimos años que juego al básquet, nunca me gustó elegir rival. Elegí un rival y siempre te sale... Te sale mal, ¿no? Cuando elegís el rival te sale mal. Te sale mal, sí. Hay que elegir, hay que ganarle. Siempre digo lo mismo, parece que tengo un cassette, pero para ganarle para ganar la liga hay que ganarle al que venga, al que se te ponga enfrente, y ganarles a todos. Así que si nosotros queremos tener chance de ganar, hoy nos enfrentamos contra un rival que nos puede realmente potenciar, porque va a sacar lo mejor de Peñarol para poder pasar esta rueda, ¿no? Si no estamos en nuestra mejor versión, Bahía tiene condiciones y jugadores para quedarse con la serie también, ¿no? Y vos, mirando de la cara a tus compañeros, con tantas ligas en el lomo, con tantos títulos que tenés, hablando con Sergio Hernández permanentemente, ¿crees que van a estar a nivel? ¿Crees que que los chicos están compenetrados, tus compañeros, como para poder hacer una serie a tope para ganarle a Bahía Basket? Yo creo que sí, obvio. Pero bueno, hasta que no juguemos, realmente los parates son buenos en cierto punto y son malos en algunos otros puntos que te dejan sin tanto rodaje a la hora de jugar. Pero lo que hemos entrenado durante estos días fue muy bueno. Lo que pude ver de los chicos, que están compenetrados y metidos en lo que tienen que hacer. Solo queda que la pelota ruede mañana y hacer las cosas que nos ha pedido Sergio durante todos estos días, hacerlas y ponerlas en práctica en la cancha. Y nada, después se verá si tenemos las condiciones para ganar la serie o no, pero preparados estamos. Nos hemos preparado muy bien para jugar este playoff, sea contra Argentino, como podía haber sido, o contra Bahía, como es, ¿no? ¿Viste algo de los otros partidos? ¿Viste algo de las series que San Lorenzo con Gimnasia? ¿Viste algún otro juego? Mira, vi cuarto y medio del último partido de Gimnasia San Lorenzo. Partidazo, tremendo partido, realmente una serie tremenda. Sí, partidazo. Los dos fueron dos partidos tremendos. El primero no lo pude ver, lo seguí por internet. Cómo iba sucediendo el partido, pero el otro día vi ese poquito de juego. Lo que pasa que, viste, a veces anda bien el streaming, a veces se cuelga un poco, entonces más que nada lo sigo por las estadísticas, a ver cómo va. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo ves los que están? ¿Los que están vos? ¿Crees que están todos parejos, que cualquiera puede ganar, o ves algún favorito? Está complicado realmente, porque somos todos muy parejos y uno puede jugar un poquito mejor, pero en estas instancias, por más que vos hayas jugado muy bien durante toda la temporada, te puede sorprender cualquier equipo. Le pasó ahora en el segundo partido a Comodoro. San Lorenzo parecía que era un equipo que estaba ya más pensando en las vacaciones que en seguir jugando, y demostró tanto contra Obra como ahora en estos dos partidos contra Gimnasia que nada que ver, que quiere el campeonato. Por algo se ha armado y ha gastado la plata que ha gastado San Lorenzo para, claro, para tener el plantel que tiene, ¿no? Pero también le va a venir bien si pasa la serie Comodoro, porque se va a potenciar muchísimo, porque va a tener que sacar lo mejor de Comodoro para ganar esta serie. Y en las otras series pasa lo mismo. Creo que la Unión, al jugar contra Regata, lo va a potenciar mucho, porque Regata viene jugando muy bien, ha levantado muchísimo su nivel que entró en los playoffs. Y esas cosas te potencian. Claro, claro, claro. Y bueno, y ahora Olímpico contra Libertad. Libertad con chicos jóvenes también, sin nada que perder, que ha pasado por un montón de cosas durante la temporada y ha seguido adelante, y ha jugado muy bien, y ha ganado en canchas difíciles. Va a tener que estar bien para poder ganarle a un equipo que es incómodo también a la hora de enfrentarlo, así que nada, yo creo que las series que están son complicadas para todos, a cualquiera de los equipos que pase va a ir potenciado a jugar la semifinal de liga y la final de conferencia, porque somos equipos muy parejos y que por algo hemos llegado hasta acá y por algo hemos jugado durante toda la temporada en buena forma, ¿no? ¿Te ves en la final de la Liga Nacional o no? Me veo el viernes jugando el primer partido contra Bahía. Sabía que ibas a contestar eso. Y después se verá, porque realmente las ganas siempre están, obvio, para eso, para llegar a la final y para jugar final y nos pagan y nos contratan los equipos. Pero es difícil, es un camino muy largo, muy largo. Tener que ganar 6 partidos para llegar a jugar una final y no es fácil. No es fácil. Que vamos por el primero y después se verá. ¿Tenés contrato en Peñarol por una temporada más? No. Se me termina esta temporada. ¿Y la idea es quedarte? Sí, yo quiero jugar una temporada más y no jugar más. Esa es mi idea primera. O sea, ¿te retiraría la temporada que viene? Sí, sería mi última temporada. Lo tengo que seguir analizando, pero... ¿Te cansaste? Este año me he sentido muy bien, me he sentido muy bien con mi físico, a la hora de jugar. Obvio que me canso más que antes, que me cuesta recuperarme, pero me he sentido muy bien. Físicamente el cuerpo me ha acompañado hasta el final bien, salvo esta lesión que tuve contra Junín, más que nada me resentía, me golpeé ahí y por no parar contra Comodoro y Quilmes se me agravó un poco. Me sentí bien durante todo el año, no he tenido dolencias, nada, así que mi idea es jugar una temporada más. Después veré si el año que viene el cuerpo acompaña y la cabeza y las ganas también. ¿Quién dice que no juegue otra? Pero mi idea principal es jugar una temporada más y no jugar más. Pero bueno, el tiempo dirá también, ¿no? Señor Gutiérrez, lo mejor para la serie. Va a ser una linda serie la de Bahía Basket con Peñarol de Mar del Plata. Feliz cumpleaños. ¿Cumpliste 38? 38. Mirá, 38 sos un pibe primaveras. Sos un pibe, ¿eh? Te falta mucho para alcanzarme todavía. Sí, ya vamos a llegar. Vamos. Ojalá, Dios quiera. Un abrazo enorme, saludo para toda la banda y que tengan una buena serie, linda serie. Bueno, muchas gracias, querido. Un abrazo para todos por ahí. Ahí está, Leo Gutiérrez, el más ganador en la historia de la Liga Nacional de Básquetbol, medallista olímpico. Nosotros nos vamos, ponemos punto final, ya se viene Tarafa en este programa de Uno contra Uno. Mañana viernes, el último de la semana con todo el resumen y mañana te cuento cómo está el mercado de la Liga Nacional. Chau. AM 570. Radio Argentina. Radio Argentina. Libertad de pensamiento. Libertad de pensamiento. Libertad.